buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy, jueves 3 de marzo de 2016. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia, nuestra compañera Liz de Ramos. Y en los controles, ay, pobrecito Marre con esa gripecita, Luigi Herloyo, que estamos reciclando viruses. Virus Luigi y yo. Y abriendo la ventana con muchísimo cariño en la mañana de hoy. Besos, abrazos a Mapuche y a Papacho. Aplausos, buenas vibras y bendiciones. Esta servidora, Enza García, que está feliz de que no, de que la acompañen. Aquí estoy, feliz de que me acompañen todas las mañanas de 10 a 12 del mediodía. Es realmente un placer compartir con ustedes comentarios, informaciones, escucharlo. Este cariño tan grande, este lazo tan bonito que se ha formado entre ustedes y nosotros aquí en Alba Ciudad a través de este espacio La Ventana. Aquí estamos siempre abiertos de par en par y a la orden en lo que podamos ayudar dentro de nuestras posibilidades. Así sea para mandar bendiciones, así sea para, bueno, para dar cariño, para escuchar. Aquí están estos oídos para escuchar lo que tienen que decir. Y bueno, cosas que comentarles el día de hoy. El petróleo sigue subiendo, sigue subiendo el precio del petróleo, afortunadamente. Rusia decidió congelar la producción de petróleo también y eso ha hecho que la cesta, o sea, que el petróleo suba un poquito, ¿no? Entonces, bueno, ahí las acciones propuestas por el gobierno venezolano en lo que es el ámbito internacional, pues bueno, han dado resultados, ¿no? Mientras tanto, aquí en Venezuela, pues vivimos una situación compleja, compleja y difícil, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos una guerra económica que ha arreciado, y eso es de lógica, o sea, no era retórica. Cuando les dijimos, señores, al ganar la Asamblea Nacional, ellos van a arreciar la guerra económica, porque primero, porque la guerra económica, lo que es el acaparamiento, la especulación, el sabotaje a la moneda, todo eso les ha dado resultados, eso se tradujo en lo que es la conformación de la nueva Asamblea Nacional, y algo que es exitoso no lo van a soltar, más bien lo van a arreciar, y lo dijimos, y bueno, y ahí vemos, ¿no? Vemos la situación que estamos viviendo, unas colas cada vez más grandes. Esto ha servido porque todo, o sea, la vida es como una moneda, que tiene una cara y una cruz, una cara positiva y una cara negativa. Una cara no puede convivir sin la otra, todo, absolutamente todo tiene su lado bueno y su lado malo. Por ejemplo, somos una potencia petrolera, eso tiene su lado bueno, ya que en tiempos de bonanzas ha permitido que ingresara mucho dinero y que a través de la Revolución Bolivariana por fin se invirtió dentro del área social. Pero también tiene una cara negativa, que los imperios nos tienen el ojo puesto. Nos tienen el ojo puesto, entonces o somos sus lacayos o estamos sometidos a asedio permanente. Ahí está lo negativo. Lo positivo de la renta petrolera, bueno, que nos ha permitido construir obras de infraestructura, nos ha permitido desarrollarnos. Negativo, ay, bueno, que es mucho más fácil importar que producir, entonces ahora bajaron los precios del petróleo y estamos, como quien dice, pasando más trabajo que ratón en ferretería. ¿Ve? Entonces todo tiene su lado bueno, ¿verdad? Todo tiene su lado bueno y su lado malo. Entonces, bueno, tenemos aquí una situación de guerra económica donde han estado asediando al pueblo y bueno, y al arreciarlo, entre las cosas buenas que tiene esta guerra económica, es que se han estado destapando las ollas y se han estado viendo, o sea, han estado saliendo a la luz funcionarios vinculados con la Revolución Bolivariana, funcionarios que se llamaban chavistas, que forman parte de estas redes de corrupción que están hambreando al pueblo. A esos funcionarios se les han estado echando los ganchos. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo el Estado? El Estado se está yendo por el descabezamiento, ¿no? Vamos a cortarle la cabeza a la culebra. La cabeza es la Corporación Venezolana de Alimentos. La cabeza son los que están manejando los bicentenarios, los mercales, los pedevales, que son los que están desviando. ¿Y si a quién se los están desviando? Bueno, al restaurante en Alazán, al supermercado tal, a la distribuidora tal. Ellos están yéndose hacia los peces gordos, está bien. Pero hay pececitos chiquiticos que están echando mucha vaina, hablando en coloquial, que son los señores bachaqueros. Bueno, que se supone que si te quitan a los peces gordos, estos se quedarán sin chamba, pero es que eso es algo muy relativo. Eso es algo muy relativo porque ellos ya tienen un ejército de trabajadores informales que están todos los días en las colas de los supermercados secuestrándolo todo. ¿Qué es lo que ha logrado la derecha con todo esto? Imponernos un neoliberalismo de facto. Cuando hablamos del neoliberalismo de facto, no es que estamos hablando de que hay políticas de privatización, que por allí va la asamblea burguesa, sino que agarran y nos cobran lo que les da la gana por las cosas. ¿Y qué es lo que tenemos? Si tienes dinero, comes. Si tienes mucho dinero, compras. Si no tienes dinero, bueno, señor, métase a yogui, métase a gurú, métase a fakir, pero usted pasará trabajo. Porque así, eso es lo que nos tienen. Por otro lado, mientras estamos, ¿no? Mientras está el Estado dándole el palo parejo a los corruptos de la Corporación Venezolana de Alimentos, mientras nosotros estamos distraídos con el problema de los bachaqueros, también hay otro problema que es bastante fuerte, que es que las empresas están colocándole a los productos los precios que les da la regalada gana. Hablaba con una amiga esta semana, que ella tiene un hermano, que trabaja en una red privada de supermercados. Y bueno, y como familiar, pues le logró hacer un mercadito allí. Y me dijo, mira, Ensa, nada regulado. O sea, el portumesa, el aceite de soya, ya está en 300 y pico, y así lo tuvo que pagar. Un pote de mayonesa, 200 y pico. Y productos que vienen empacados con esos sinvergüenzas de precio justo, precio máximo de preventa al público, lo que está pasando con el atún. Los empresarios nos colocan los precios que le dan la regalada gana y no hay ningún control. ¿Dónde está la flamante Sunde? La flamante Sunde está discutiendo, todavía está discutiendo y revisando a ver cuál va a ser la metodología para poner los precios. Y mientras tanto, nos están empalando a toditos, pues hasta el bulbo raquídeo nos está llegando el palazo que nos está pegando la derecha. Entonces, bueno, por ahí también se tiene que meter el Estado. Y mientras estamos todos inmersos en esta guerra económica, tenemos una derecha que está buscando, por un lado, derrocar el gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro. Y por otro lado, levantar un andamiaje legal que es violatorio de la Constitución, pero levantar un andamiaje legal para desmontar el chavismo, para desmontar las políticas de protección a los trabajadores, de protección a la infancia, de protección a la familia, y bueno, y lanzarnos el neoliberalismo real, porque hemos estado viviendo un neoliberalismo de facto en lo que se refiere a alimentos, pero el neoliberalismo real, completo, incluye créditos indexados, cuotas balón, altas tasas de interés, impuestos a los servicios, eliminación de subsidios, eliminación, desmontaje del aparato burocrático del Estado, lo que significa que todas las funciones del Estado van a pasar a manos privadas. Despidos masivos. Imagínense ustedes los precios que tenemos con los alimentos, pero que estemos desempleados. Y que de paso nos suban las tarifas de luz, teléfono, agua, internet un 300, un 400%. Por supuesto que eso no hay pueblo que lo aguante, pero no se preocupen, señores, que ya tenemos la experiencia del Caracazo donde se practica tiro al blanco con el pueblo que está molesto. Veamos lo que pasa en Argentina. Democracia, la democracia es la libertad de mercado, pero ahí vemos lo que hizo Macri con Milagros Salá, una diputada indígena en la Argentina, que al por ser crítica al gobierno está presa porque no hay inmunidad parlamentaria que valga. Y hasta el Papa Francisco ha pedido la liberación de Milagros Salá y el señor Macri sencillamente con esa petición se limpia la nariz, por no decir otra parte más cochinita. Entonces, imagínense ustedes lo que se nos puede venir si nosotros flaqueamos y si bajamos la guardia. El presidente, iba a decir el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Diosdado Cabello, en su programa con el Mazo Dando, estaba siendo bien clarito, ¿no? Y, o sea, fue bien claro. Señores, están preparando, están manejando un golpe de Estado. Hay unas reuniones entre CJ, entre CJ, léase, Julio Borges, Henry Ramos Ayub, el Chuo Torrealba, en el edificio Pascal. Y mire, mire, y son informaciones que a uno le llegan. Se están montando algo, están buscando gente. Están buscando gente, por ahí están buscando rabanito, porque hay bastante rabanito metido dentro del gobierno, dentro de la revolución. Hay unos cuantos rabanitos disfrazados de aceitunitas rellenas con pimentón. No. Pero como dice Diosdado Cabello, el al que traiciona, la historia lo condena. Si no, veamos el espejo de Judas. Entonces hay que estar alerta, señores, hay que estar alerta. Entonces, bueno, vemos cómo la derecha, hay un sector de la derecha que se está yendo hacia el golpe de Estado, hay otro sector que busca un cambio de gobierno a través de las vías institucionales, mientras tanto al pueblo lo golpean y golpean y golpean con esta guerra económica. Y bueno, y ahí está el presidente Nicolás Maduro haciendo todo lo que puede. Que hay algo que mucha gente debemos de tener bien claro. El presidente Nicolás Maduro es garantía de paz. El presidente Nicolás Maduro es el que ha impedido que aquí nos matemos entre hermanos. Y aquel que es opositor, que esté escuchando, si creen que desapareciendo a Nicolás Maduro esto se va a convertir en la tierra Disney, váyanse bajando de esta nube. Porque hay un pueblo que no se va a calar a la derecha. Hay un pueblo que está resteado. Que está resteado y no, y se está resteado para defender la revolución y para defender sus derechos. Que ha estado quieto. Que ha estado de verdad dignos de Gandhi. Aguantando, resistiendo y luchando a través de la no violencia. Y el presidente Nicolás Maduro ha sido un muro de contención. Duélale a quien le duela. Aquí, señores, sacan de juego a Nicolás Maduro y bueno, por una vía no constitucional. Aquí sacan de juego a Nicolás Maduro, señores, y aquí salimos perdiendo todos, tanto chavistas como opositores, porque esto se prende. Esto ha estado tranquilo gracias a la vocación de paz del pueblo venezolano. Bueno, ya que estamos hablando de el andamiaje que está montando la derecha para desmontar todo lo que vuela a Revolución Bolivariana, está la ley de amnistía, está también la ley de producción nacional, que deja sin efecto la ley del trabajo y privatizará las empresas públicas, ¿no? Entonces, no sé si habrán revisado el trabajo de Luigino Bracci. Entonces, bueno, habla, se basa en el supuesto de que las empresas privadas funcionan maravillosamente bien y que las empresas públicas funcionan terriblemente mal, algo que es absolutamente falso. Bueno, la ley plantea en sus artículos 15 a 17 la creación de una comisión especial que deberá revisar única y exclusivamente las empresas del Estado. La ley no plantea, por ejemplo, revisar a Polar, ni plantea revisar a Heinz. Ah, bueno, pues claro que no, ¿verdad? Bueno, y una de las cosas que está en el artículo 15, en los numerales 5 y 6, dice: verificar la gestión operativa y financiera de las empresas, tierras, bienes, plantas de producción o cualquier otro bien activo o unidad productiva que haya sido adquirida por el Estado o que en el pasado han sido objeto de alguna medida coactiva de privación de la propiedad o de control sobre la administración por parte de cualquier órgano o ente de la Administración Pública Nacional, Estatal o Municipal. 6. Ordenar al Ejecutivo Nacional la asignación de derechos de gestión y administración a personas naturales, es decir, pasárselo a tercero, de todos estos hechos que fueron adquiridos, de todos estos bienes que fueron adquiridos por el Estado. Entonces, no es que esté mal que las empresas del Estado sean revisadas y auditadas. El asunto está en las soluciones que ellos están planteando. Una, darle el derecho a un tercero a gestionar la empresa. Imagínense ustedes esta comisión, cómo se va a forrar. Señores, platica, y repartiendo la torta, ¿no? Eso por un lado, y qué ha caracterizado a todos los procesos privatizadores, que las empresas del Estado se venden a precios de gallina flaca. Es decir, que lo que ingresa al Estado para inversión social va a ser mínimo. Bueno, otra de las cosas que dice, se otorgará el derecho a un tercero a gestionar la empresa. Entonces, ¿este tercero puede ser una comuna, un consejo comunal, una organización productiva? La respuesta es no, porque se exige que el tercero cuente con la capacidad financiera y la experiencia para reactivar rápidamente dicha empresa, lo que en el lenguaje utilizado por la derecha limita la escogencia de este tercero a grandes corporaciones, muy seguramente empresas transnacionales experimentadas y con gran capacidad financiera. Entonces, esto está en el artículo 19. En caso que la comisión determine que alguna empresa, tierras de producción agrícola, bienes, infraestructuras, activos industriales, plantas de producción o cualquier otro bien, activo o unidad productiva de los que hayan sido evaluados conforme al artículo 17 de esta ley, se encuentre total o parcialmente inactiva o haya decrecido sus niveles de producción, ordenará al Ejecutivo Nacional el otorgamiento a un tercero del derecho a gestionar la empresa, aplicando un procedimiento de selección público expedito y competitivo que garantice rapidez en la reactivación productiva y la verificación de que el interesado cuenta con la capacidad financiera y experiencia necesaria para alcanzar esos fines. ¡Lorencito! Te vas a forrar, ¿no? Pero bueno, además, el artículo 19 le da la posibilidad a ese tercero de adquirir la propiedad de la empresa estatal, es decir, privatización pura y simple. Es decir, que primero se encarga y después la compra. Al término del lapso por el cual se le otorgue ese derecho de gestión, se le dará la posibilidad al interesado de adquirir la titularidad del derecho de propiedad de la empresa, tierra de producción agrícola, bienes, infraestructuras, ta, ta, ta, ta, ta. Esta ley, de ser aprobada, ordenará la privatización de cualquier empresa pública que haya tenido un decrecimiento en su producción en los últimos 12 meses, así haya sido una caída insignificante. La ley no plantea ningún otro tipo de soluciones, como por ejemplo inyectarle dinero a esas empresas. No. De una, a manos privadas, ¿no? Bueno, el proyecto de ley tampoco, ¿no?, por otro lado, no da instrucciones específicas sobre la forma como se efectuará esta adquisición. La comisión especial será la que determinará libremente el precio que se pagará por las empresas públicas que se privaticen a su libre albedrío. Nos preguntamos, ¿qué pasará con las empresas privadas que hayan tenido disminución en sus niveles de producción? Absolutamente nada. No hay ninguna medida para reactivar su producción, ni siquiera medidas que se hayan tomado en países capitalistas con problemas similares. Se asume que las empresas privadas no tienen mayores problemas, que el Estado no debe intervenir en ellas y que privatizar las empresas públicas solucionará mágicamente los problemas de producción del país. El proyecto de ley presupone que las empresas privadas siempre han sido honestas, sí, sobre todo, ¿no?, lo que nos han estado acaparando alimentos y desviando, ¿no?, justas, comedidas, que jamás han especulado ni acaparado productos, que nunca han vendido mercancía vencida, que jamás han desviado productos de la cesta básica para revenderlos a 10 veces su precio, que nunca han usado dólares preferenciales para fines distintos a los autorizados, que jamás han maltratado a sus trabajadores ni les han cercenado sus derechos. ¿Por qué no confiar ciegamente en los empresarios? Total, ellos siempre han confiado en nosotros, el pueblo, ¿cierto? Todas esas videocámaras que los empresarios colocan en los pasillos de sus establecimientos, los detectores que colocan en las entradas y salidas de los supermercados, la obligatoria revisión de bolsos que hay en muchos comercios, la mirada acosante del personal de seguridad, el que nuestros billetes siempre sean examinados a contraluz por los cajeros para ver si son falsos, todo eso es sinónimo de la confianza que los empresarios tienen en nosotros, la gente. Sí, cómo no. La ley presupone que los empresarios venezolanos son tan honestos que se han ganado el derecho de la verificación posterior. Basta con que ellos envíen una comunicación escrita al Estado indicándole que van a aumentar los precios o que van a cambiar la fórmula de sus productos o que han cumplido sus deberes con los trabajadores y el Estado presupondrá que el empresario está actuando de buena fe. No hace falta que el Estado compruebe lo que dice el documento, sino que presupondrá que todo lo allí plasmado es correcto, se autorizará la petición de inmediato y solo habrá una verificación posterior días después si es que se considera necesario hacerla. Esto que estoy diciendo no es mentira, pueden corroborarlo en los artículos 13 y 14 que le da a los empresarios la potestad de modificar cada 2 meses los precios de los productos. Escuchen bien. Los artículos 13 y 14 le dan a los empresarios la potestad de modificar cada 2 meses los precios de los productos. Por supuesto, nunca hacia abajo, sino hacia arriba. Siempre enviando una comunicación escrita a la SUNDE informándole de la decisión empresarial. Señores, esto pica y se extiende. Pero nos toca hacer una pausa.

propio rezo, aunque un rosario de penas lleve guindando en su pecho. Y ya hay que afinar el tino, es decir, la puntería, que aunque diga groserías, el pueblo tiene derecho. No se me ponga recho, pero es la pura verdad, que no hay peor mala palabra que esta misma sociedad, que la mayor grosería la dice esta sociedad. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua y ya hay que espantar el perro antes que se eche la miada. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua y ya hay que espantar el perro antes que se eche la miada. Rezo, aunque un rosario de penas lleve guindando en su pecho. Y ya hay que afinar el tino, es decir, la puntería, que aunque diga groserías, el pueblo tiene derecho. Y no se me ponga recho, pero es la pura verdad, que no hay peor mala palabra que esta misma sociedad, que la mayor grosería la dice esta sociedad. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua y ya hay que espantar el perro antes que se eche la miada. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento. Esta gente ni pone ni deja la culequera. Gallina vieja esta gente. Ajá, 10:39 minutos, esta gente que ni coge ni deja la culequera, así son, así son. Bueno, señores, lo que les estábamos comentando, ¿no? Les estábamos haciendo un análisis de la Ley de Producción Nacional, ya les habíamos adelantado una parte, ya hablamos de la comunicación escrita y no sé qué. Ahora fíjense ustedes, ¿no? Sobre la Ley del Trabajo, ¿la anula o no? Fíjense ustedes. El artículo 4, parte del mismo principio, plantea que la solvencia laboral y otros permisos se renueven de forma automática, sin mayor verificación por parte del Estado. Es decir, que el Estado no los controla, no los revisa, no hace absolutamente nada. Ellos hacen lo que les da la gana. Bueno, ellos presuponen que el empresario siempre ha tratado bien a sus trabajadores y jamás ha violado la Ley del Trabajo. El artículo 4 dice, del régimen de permisos con renovación especial. Dice, a partir de la entrada en vigencia de esta ley se concede una extensión automática del periodo de vigencia de los permisos, autorizaciones, habilitaciones y demás recaudos especiales que se enumeran a continuación. 1. Solvencia laboral. 2. La inscripción en el RUPDAE. 3. Inscripción ante el Registro Único Obligatorio Permanente de Productores y Productoras Agrícolas. Conformidad de uso. Permiso de bomberos. Es decir que, bueno, se renueva y si no tienen extintores, si las puertas se quedan bloqueadas, todo lo que ha estado trabajando IMSACEL, eso no importa, ¿no? Licencia de actividades económicas y licencia de operación de actividades especiales, códigos de productos envasados. Cuando se trate de cualquiera de otros permisos, autorizaciones, habilitaciones y demás trámites especiales no previstos expresamente en este artículo, se procederá igualmente a renovar de manera automática su vigencia a partir de la notificación que el interesado presente ante el órgano o ente competente, correspondiéndole en todo todo caso al funcionario negar de manera expresa esa extensión, sin lo cual el correspondiente permiso, autorización, habilitación y demás recaudos especiales no perderán vigencia. Recordemos que la solvencia laboral es el trámite que garantiza que el empresario privado esté al día con los pagos al INSES, al Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, que es la antigua Ley de Política Habitacional, y al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, garantizando diferentes beneficios a sus trabajadores, como la posibilidad de un crédito para adquirir vivienda. Bueno, si la solvencia laboral se renueva automáticamente, los empresarios van a volver a hacer lo que hacían en la Cuarta República, que no depositaban seguro social, que no depositaban ahorro habitacional, les contaban eso a los trabajadores y ellos se lo embolsillaban. Es dejarle el campo abierto para que vuelvan a perjudicarnos como lo hicieron durante la Cuarta República. Pero fíjense ustedes, la solvencia laboral también se emite únicamente cuando el Ministerio del Trabajo constata que la empresa no ha incurrido en ilegalidades contra los trabajadores. De hecho, el inspector del trabajo negará o revocará la solvencia laboral cuando la empresa no cumpla con las declaraciones trimestrales, mediante la cual se deberá suministrar información relativa a empleo, horas trabajadas y salarios pagados, cuando existe una negativa a cumplir una orden de reenganche, pago de salarios caídos, así como cualquier otra orden o decisión que dicte la Inspectoría del Trabajo dentro de su competencia, cuando se desacate cualquier observación realizada por los funcionarios competentes en materia de supervisión e inspección del trabajo, actas de inspección de condiciones de trabajo, horarios de trabajo, comités de higiene y seguridad industrial, cuando se incumpla cualquier observación o requerimiento dictado por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales o el IMSASEL, cuando se incumpla una decisión de los tribunales laborales o de seguridad social, cuando no se cumpla oportunamente con las cotizaciones y demás aportes al sistema de seguridad social, cuando se menoscaben los derechos a la libertad sindical, negociación colectiva, voluntaria o de huelga. Es decir, el Estado tiene que revisar que la empresa no haya hecho algo de esto, porque si no se le revoca. Pero si esta ley dice que se renueva automáticamente la solvencia laboral, señores, van a hacer con los trabajadores y las trabajadoras lo que les da la regalada gana. Así que, señores, mira, tremenda trampita, tremendo strike que nos está montando la derecha con esta ley que fue aprobada en primera discusión. 10:44 minutos, abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se encuentran disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y ya tenemos la primera llamada, Luiller. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días, Elsa García, Luis Erloyo, usuarias y usuarios. Buenos días para todos. Inicialmente empezamos con esto. Hoy es el Día Mundial de la Audición. Ajá. Pero audición por el sentido del oído. Entonces, ajá, vamos a tratar, amigos, de cuidarnos ese sentido, que es también importantísimo. Por otro lado, vamos a especular un poquito sobre lo que tú acabas de manifestar, hablar, de esbozar, de dar una opinión, de hacernos entender una cantidad de cuestiones. ¿Por qué? Porque la generalidad de la gente de la oposición es, si nosotros no apoyamos lo que dice la Asamblea, si nosotros no apoyamos todas las incongruencias, toda la parte, ¿cómo se dice?, la parte suprema de parte de ellos, por decirlo de una manera, estamos en contra de la democracia, estamos en contra de que el país avance, estamos en contra de que se arreglen una cantidad de situaciones que supuestamente son malas para ellos y buenas para nosotros, porque le escatimamos, le quitamos, le robamos, no sé qué, ¿verdad? Cuando fueron la generalidad de todo eso que ellos están tratando ahora y que de recuperar fueron abandonadas, fueron nacionalizadas, fueron otras expropiadas, pero con ciertas razones que nosotros debemos de esbozar y decirlas con claridad. Una porque no producían, otra porque las abandonaron y ahora son un manjar, porque muchas de esas empresas el Estado le ha invertido. que es jamón, después que tú la abandonaste y que el Estado la recuperó y la puso a le puso a producir, entonces tú quieres que te la regrese. Uh-huh. Y si nosotros no te apoyamos en una cantidad de cuestiones que están diciendo, nosotros estamos en contra de la democracia, estamos en contra de que el país progrese. Eso no puede ser, amigo. Pongamos el sentido donde debe estar. ¿Por qué? Porque es mentira todo lo que nos están diciendo. Ahí tienen lo de la cuestión de la del Tribunal Supremo. Más es inaudito, pues, que nosotros tengamos que pensar de que la Asamblea es, bueno, un poder supremo que puede destituir a esa gente. Sí, vale. No. ¿Quién nos dice a nosotros que en la Cuarta República los magistrados no eran elegidos por amistad, no eran elegidos, bueno, como siempre se decía, antes se llamaba Corte Suprema, ahora se llama Tribunal Supremo? ¿Qué es lo que pasa? Que ellos quieren insistir en algo que no puede ser, como no les gusta la gente que está allí, entonces quieren asumir el hecho de que, como la Constitución no dice cuántos magistrados son, quieren nombrar a los amigos de ellos para que haya paridad. Eso es mentira, amigo. Eso es mentira. Ellos no están ahí para destituir, ellos están allí para legislar, para supervisar, para controlar. Comprueben de que las cosas no andan bien para que se pueda destituir. No es por capricho, porque a mí no me guste. Hay otras cositas que quiero decir, vamos a empezar por esta. Ayer me monté en un transporte público, o sea, un transporte de normal, pues, el autobús. Y el señor me quiso cobrar, y quiero especular en esto. Amigo, yo le mostré mi carnet, soy persona ya de la tercera edad y por eso no te pago el pasaje. Entonces, hubieron personas que dijeron, y no es nada, desde la semana próxima hay que pagar 40 bolívares, hablo del transporte del sureste de Caracas, no sé si en el centro. También lo harán, ya están preparando, ya están montando a través de internet que hay, que los pobrecitos choferes necesitan subir el pasaje, y como quedó impune el aumento ilegal de ahora de diciembre de 20 bolívares, ajá, pues quedará impune también el de 40. Bueno, especulamos en, o sea, especulando, ¿no? Pero bueno, basándonos, bueno, en lo ocurrido. Vamos a hacer una pequeña reflexión. Si se regulariza la entrega o el costo de los cauchos, si, ajá, se regulariza el de las baterías, el de los frenos, o sea, las pastillas y los discos, el del aceite, el de esta cantidad de repuestos que ellos se la pasan reclamando, ¿irán a bajar el precio otra vez de 40 a 20? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Entonces, nos quedamos con ese trago amargo en la boca. Entonces, nosotros somos pueblo y el pueblo está por encima de todo ello, hermano. Eso no pueden aceptárselo a ningún de los alcaldes de la ciudad, a ninguno, sea de un lado o sea de otro, porque eso va en contra del pueblo. Eso no puede ser una medida que tomaron la gente del transporte porque a mí me da la gana, porque yo pierdo en esto. Señores, si no te gusta y no consigues el dinero que tú crees conseguir, cámbiate de actividad. Vende el autobús, entrégalo al gobierno, como sea, porque la generalidad que todo eso está subsidiado. Otra cosita. Tuvimos una discusión, una discusión tremenda dentro del vagón del metro también, porque me monté en el metro ayer. Bueno, discutiendo de que los ladrones de antes o los ladrones de ahora, que la ley del trabajo, una cantidad de cuestiones. Enfrente a mí venía una señora que es abogado, y como yo no le paré, estaba calladita, y mi hermana, que fue la que me acompañó, me dijo, usted no habla, te tapo la boca si vas a hablar. La señora se empeñó en hacerle creer a la gente que el presidente le mandó a sembrar una mata de yuca dentro de su casa. Usted, ay, por favor. Por favor, ¿no? Y es abogado. La señora me la dedicó a mí y le dije, mire, señora, discúlpeme, yo no me meto en esto. Primero, por la problemática que usted se ve que yo tengo, pues. Pero la insensatez que usted acaba de decir es no permitible, así se lo dije. ¿Por qué? ¿Cómo usted va a decirle a los demás que el presidente te mandó a sembrar una mata de yuca? Todo el mundo sabe que el que tiene en su casa tendrá una matica del cristal de sable, una matica de tomillo, una matica de esto. ¿Qué es lo que se está pidiendo? Que se siembre otras cuestiones que sean lo más necesario. Ahora, yo estoy en contra de una cuestión que dijo el alcalde Rodríguez. ¿Por qué? Porque él habló de que un metro cuadrado podía dar 5 kilos y estaba hablando de 400 hectáreas de que se pueden sembrar. Esos son 20 millones de kilos. Y él dijo que íbamos a tratar de hacerlo. Lo que ha debido hacerse es decirlo igual, pero en sentido al contrario. Si son 20 millones de kilos, que es más o menos el 70% de lo que come la población de vegetales, de estas cuestiones de hortaliza, ¿qué ha debido decir el alcalde? Nosotros estamos tratando, si quiere, alcanzar un 20, un 25, un 30% de ello, para que nos lo comamos entre todos. No hablar de ese 70%, porque todo el mundo sabe que no lo vamos a alcanzar, porque es muy difícil, porque eso está incipiente. Y de explicarle a la población que es la agricultura periurbana. Mucha gente me preguntó, ¿qué es periurbana? Le digo, amigo, ¿cómo se llama la parte que está fuera de la ciudad? No es el perímetro. Es periurbana porque está en ese perímetro, porque está fuera de la ciudad, pero está al lado de ella, y hay varios corredores. Aquí en el Atillo hay una finca, se llama Dactari, que tiene agua y tiene luz, 80 hectáreas hay allí, por Dios, tómenla, y siembren allí, en la carretera nueva del Junquito, hay 17 kilómetros que están invadiendo, tómenlo, por Dios. Parte de ello se va a tomar, pero tenemos que hacerlo y tratar de decirle a la población con razón qué es lo que se quiere hacer. A nadie le están mandando sembrar una mata de mango en su casa, porque eso no puede ser. Pero sí puede sembrar una mata de malojillo, sí puede sembrar una mata de el ajoporro, de una matica de tomate, de ají dulce. Eso se puede hacer, amigo, por Dios. No manipulemos más, no nos dejemos manipular, por favor. Yo soy una persona que es ciega, yo soy ciego y no quiero dejarme manipular más. Y he tenido varios problemas ya. Cada vez que uno sale, pareciera que se la dedicaran a una. Pero no puede ser. Vamos a poner los pies en su santo lugar, que es en el piso. Si puedo y tengo la oportunidad, mañana abro otro poquito. Ok, bueno, muchísimas gracias, Fernando, por tu participación. Y son las 10:53 minutos. Vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Bueno, nos escribe Juan Girola, un montón de tweets, los voy a leer todos, no corridos. Pueblo que cree en el legado de Chávez, somos los llamados a formar aquellos que se dejaron engañar con la pesadilla capitalista. La Asamblea Nacional Burguesa está apenas enseñando la punta de la montaña de los horrores que quieren implantar de nuevo en Venezuela. Alerta. La revolución bolivariana socialista nació con Chávez y junto al presidente Maduro es nuestro deber continuar este proceso. También nos dice Juan Girola, lo leí en Teoría de Redes, decir yo era chavista con Chávez es descuálidos, algunos compatriotas caen por ese abismo. La Asamblea Nacional Burguesa quiere llevar a la patria bolivariana al caos de combate, creo que junto a Maduro y al Tribunal Supremo de Justicia le debemos dar un parado. Los chavistas honestos nos preguntamos, ¿de dónde se obtienen los dólares, de dónde obtienen los dólares los antipatriotas para viajar tanto? ¿Seremos cómplices? Y cierra, desde hace más de 7 días la página del CENIA tiene problemas de acceso y se nos impide declarar. Hay eficiencia tecnológica. Y por último, la era capitalista quiere volver a gobernar y de nuevo nos engañan con hermosas mentiras trágicas desde la Asamblea Nacional Burguesa. Bueno, 10:55 minutos. Vamos a hacer una pausa con la agrupación Iguana. Retroceder nunca, rendirse jamás. Salí fallado, me encajo en tu vida. No soy de disfrazarme de noche y de día. No me conformo, prefiero luchar, no quedarme cerrado en el puto. Con el miedo, controlando nuestra libertad. chamarra me pongo a volar, porque la canción no chamarra, mi amiga. Imperialismo no tengo collar, ninguna cadena me puede parar. Y si me amarran, me pongo a volar. Y si me amarran, me pongo a volar. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Con el nuevo modelo de precios, la gasolina venezolana sigue siendo la más barata del mundo y cuesta menos que desayunar un cachito con café o comerse un caramelo. Además, con los ingresos derivados del nuevo precio, garantizamos los recursos para la inversión social. Recuerda, el litro de gasolina de 91 octanos cuesta un bolívar y el de 95 cuesta 6 bolívares. Úsala conscientemente. Gobierno bolivariano. El 62% de la electricidad que se genera en Venezuela es hidroeléctrica y su fuente primaria es el agua. Esta se ha visto afectada por la ausencia de las lluvias y la intensa sequía provocada por el fenómeno El Niño. ¿Qué podemos hacer para cuidar nuestras reservas de agua y energía eléctrica? Gradúa el calentador de agua a 35 grados. Utiliza la luz natural. Aprovecha la capacidad de la lavadora. Al usar el secador de cabello, elimina la humedad antes de iniciar. Cierra el grifo mientras te cepillas los dientes. El Niño no es un juego. Tómalo en serio. Gobierno bolivariano. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Economía productiva, más de 45 mil millones de bolívares serán asignados al sector turismo durante este 2016. Sequía, nivel de agua del Guri ha descendido 11 metros. Sabotaje, el diputado Diosdado Cabello alertó sobre el plan económico de la derecha contra el pueblo. Con más de 40 artistas, Ópera Carmen llegará al Teatro Teresa Carreño en versión circense. Hasta el viernes, Casa del Artista ofrecerá inscripciones para taller de animación cultural. Arte en PDVSA La Estancia estarán expuestas las obras del artista plástico Saúl Huerta. Movimiento Musical busca promover el rock y otras culturas en Argentina, Ecuador y Venezuela. Para autores venezolanos está abierta la convocatoria del Premio Apacuana de Dramaturgia Nacional 2016. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiano Cultura al Día. Les informó Lizde Ramos. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas. Con un soñar soberano. La Ventana, atrévete a mirar más allá. rosas alzaron vuelo, hoy se sintieron sin el calor del sol radiante que las aupaba a llenar el mundo de color. Mas no lo alzaron para la huida por los motivos que les diré. Si el que cantaba se fue, continuaremos su vida. Si el que cantaba se fue, no solo hay que llorar, también hay que trabajar con entusiasmo y fe. Si el que cantaba se fue, no solo hay que llorar, también hay que trabajar con entusiasmo y fe. Pasó a ser realidad, que golpea al pueblo en la madrugada, cuando se dispone a trabajar. Muy contrariados, quedamos todos al recibir la confirmación. Se nos parte el corazón, porque se fue el cantor de voz. Si el que cantaba se fue, no solo hay que llorar, también hay que trabajar con entusiasmo y fe. Si el que siente el frío de esa mañana, que por desgracia él no llegó. Quien le cantara a las auroras, vive impulsando nuestra canción. El pueblo al saberlo lloró, como un mártir de la historia, cual Mauricio Babilonia, sus mariposas dejó. Si el que cantaba se fue, no solo hay que llorar, también hay que trabajar. Deshilachemos sus versos, profundicemos su historia, si hay que perseguir la gloria, que sea por sus consejos. Deshilachemos sus versos, profundicemos su historia, si hay que perseguir la gloria, que sea por sus consejos. San Benito, si no hubieras visto, San Benito seguro dirías, este es uno de mis negros que lucha de noche y de día. San Benito, si no hubiera visto, San Benito seguro dirías, este es uno de mis negros que Temazo este del Grupo Vocal Experimental Nuevo Barrio, El Vuelo de las Mariposas. Qué bonito, qué bueno está este tema. Son las 11.07 minutos, regresamos a la ventana y recordamos que están abiertas las vías de participación, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953 y también las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y tenemos una nueva llamada. Buenos días. Hola, gente, Soraya. Hola, Soraya, ¿cómo anda todo? Todo chévere. Qué bueno. Ensa, yo voy a hablar sobre ayer cuando llamó nuestro amigo Carlos Andrés. Ajá. Bueno, que yo me anoto hasta todo lo que dijo. Me pareció razonable. De verdad, es la forma de pensar de la mayoría de nosotros que somos chavistas, de eso que sabemos asesinar. Con todo el tono de voz que usó, con todo, de verdad, la rabia que se siente es esa. Uh-huh. Pero al igual, quiero hacer mención del mencionó sobre la leche. Uh-huh. Las personas tienen que saber, y el comandante así lo vio, de que el capitalista está pendiente de darnos en la parte que más nos duele. Exacto. Él siempre, sí, todo el mundo se caló tantas horas al comandante escuchándolo. Tenía que saber que él decía siempre, la derecha es cuidado, es más traicionera, es mala, cuidado. Y unas cosas de lo que él hizo, las madres vienen con sus leches en sus pechos, Dios mío, porque tienen que estar comprando leche de fórmula. Sé que hay algunos casos, pero si la gente razonara de esa forma, claro, no tuviera lo que está pasando con la leche materna. Uh-huh. Porque la gente se aboca. Hace como un mes yo vi a una muchacha embarazada que paré para julio, haciendo la cola en Farmatodo para comprar leche de esa, por si acaso se acaba. ¡Qué horror, chica! No puede ser. 6 meses antes, habían dos, pero una le estaba recomendando a la otra. Y yo le dije a la muchacha, pero amiga, ¿cómo tú vas a comprar? Tú no sabes si eso le hace daño a los niños, eso no te lo ha recomendado. No, pero si no hay, claro, yo sé que están asustadas. Porque yo le decía, pero tú, eso viene, la gente viene con sus pechos, ahí tienes tu leche de tu niño, tú no tienes que darle esa fórmula. Y la muchacha comprando fórmula, entonces, tanto que no la convencí que ella iba a comprarla, entonces dije, bueno, entonces por lo menos compra la de soya. Uh-huh. Por lo menos compra la de soya y no compre, pero no hagas eso. Y bueno, y la cola fue dedicarle a las muchachas con tales. Yo lo otro que el comandante también puso, que él, dándose cuenta de esto, del riesgo que podíamos correr, porque nosotros sabíamos que él a lo mejor no nos duraba todo el tiempo, porque sabemos que la derecha es así de peligrosa. Y él vino y puso 6 meses para que las mujeres amamantaran a sus hijos. 6. Obligó a las empresas a darle 6 meses a las mujeres. Mis hijos nacieron en revolución, pero todavía no estaba esa ley. Yo no pude hacer eso. Y yo, sin embargo, amamanté a mis hijos, Ensa, hasta que tuvieron 1 año y 3 meses. A mis hijos, y robusto, que no dormía, que si pasan hambre, eso es mentira. Mentira, no hay nada más sano que la leche materna. La leche, yo le di a mis hijos bien gordos, los amamanté hasta los 6 meses, puro, nunca tomaron leche. Yo me puse a llorar cuando mi hijo tenía 1 año y 3 meses, que no sabía agarrar un tetero, Ensa. Mi hijo no sabía cómo agarrar uh-huh. un tetero, porque yo le di un tetero. Y yo eso se lo enseñé a mi hija, tengo 2 nietos. Y a mi hija cuando estaba de novia, que se iba a casa, yo le dije, si tú vas a salir embarazada es para amamantar a tu hijo. Por algo el gobierno te da 6 meses para dedicarte plenamente a tu hijo, completico, sin trabajo, sin nada, te pagan tu sueldo, todo es para dedicarse a los niños. Entonces, esto es lo que estamos viviendo ahorita, la gente haciendo cola para comprar la bendita leche, esa fórmula, que es lo que es para dañar a los niños, y ahora es culpa de que no hay leche, que no, es culpa de los padres. Aquí tenemos que empezar, Ensa, a echarle la culpa a los que son. Si hay delincuentes, la culpa, muchos de los padres. Si un niño tiene un asma, que antes todo el mundo, es por culpa de esa leche que le dan, uh-huh. y todas esas alergias. Entonces, aquí hay que empezar a darle, a echarle la culpa a quien es, y no tanto echarle la culpa todo al gobierno, por Dios. Hasta luego. Un beso grande, querida Soraya. No, fíjate, Carlos Andrés en ningún momento le estaba echando la culpa al gobierno. Estaba hablando de cómo los bachaqueros son tan genocidas y degenerados que no les importa matar a un niño de hambre. con tal de agarrar y ganarle un dineral a un pote de leche. Eso es lo que quería decir. Ahora, estoy totalmente de acuerdo contigo con lo que tiene que ver con la lactancia materna. Lamentablemente, en estas sociedades capitalistas, las mujeres han caído en la trampa de la industria farmacéutica. Porque la leche maternizada se la meten a los niños, la leche artificial, se la meten a los niños desde el retén. O sea, los ginecólogos ahora, o sea, en este sistema privado de salud, y tanto público, porque es que van los visitadores y los tipos se venden a cambio de congresos en el exterior. Y el visitador le dice, no, mándale al muchacho leche nan para todos los muchachos, así de sencillo. Así de sencillo, de verdad que estos médicos capitalistas es que, bueno, hay honrosas excepciones, pero de verdad que lo que dan es grima. No, los médicos que están formando nuestras universidades, los médicos formados en las universidades autónomas, ¿no? Pero fíjate, a los muchachitos, porque ¿qué es lo que le dicen a la madre? Ay, sufriste mucho pariendo, ay no, que mira que la cesárea, para que esta noche duermas tranquila, vamos a dejar al muchacho en el retén, y en el retén sácata, le zumban la fórmula. Cuando pegan al niño al pecho de la madre, el niño comió, entonces la madre se asusta, ay no, que no suelto leche, que no sé qué. Entonces ya le metieron la botellita al muchachito. También le venden a la madre que, bueno, que es comodidad, ay, que para no andarte levantando a cada rato, que no sé cuánto, que bueno, que mira, que le des pecho en el día y entonces en la noche le metas tetero, o que así te repartes con el padre, ¿no? Ah, bueno, que el papá le dé tetero en la noche y la mamá le da pecho en el día y así la madre descansa. Mira, es que eso es muy relativo. Yo tuve aquí en el programa a unas mujeres de un colectivo de promoción de lactancia materna que dice que, bueno, que mira, que sencillamente en la noche te pegas al muchachito, o sea, acostada en tu cama, medio dormida, te pegas al muchachito en el pecho y el muchachito está ahí tranquilo, está tranquilo mamando mientras dormitas, y que tu pareja igual con el pecho te pueda ayudar. O porque no hacen una cosa, hay algo que se llama tira leche, agarra y extraete la leche, entonces bueno, le das el teterito con la leche materna. Pero es que hay muchos mitos alrededor de la lactancia materna. Usualmente le dicen a la madre que es doloroso. No es doloroso, es que no sé, es lo que dicen las expertas, ¿no? Yo no he tenido muchachos, así que yo no sé. Pero dicen que es doloroso, dicen que tumba el pecho. Dicen que, ay no, que es incómodo, que es mejor alternarlo con tetero porque así la madre descansa. Miren, señores, todo eso es para vendernos leche maternizada. La leche, fíjense ahora, todos los niños son celíacos, intolerantes a la lactosa. Alérgicos. ¿Y eso por qué? Porque la leche materna, en especial el calostro, es lo que hace que el niño vaya generando un sistema inmunológico fuerte. Usualmente los niños que no han sido lactados, no han recibido leche materna, tienden a sufrir de alergias, tienden a sufrir de asma. Son niños enfermizos. En cambio, los niños que han sido amamantados tienen una salud mucho más fuerte, un sistema inmunológico más fuerte, se alimentan mejor, tienden a ser más grandes. La leche materna, por algo, la naturaleza es sabia. La naturaleza es sabia. La leche materna es el mejor alimento para un niño pequeño. Y para la madre, yo prefiero mil veces que se me caiga el pecho a que me los tengan que amputar porque me salió un cáncer de seno. Porque hay una relación bastante estrecha entre la aparición del cáncer de seno y el amamantar a los niños. Y este ejemplo yo se lo doy a todo el mundo, ejemplo personal. Mi madre no amamantó a ninguna de sus hijas porque que se le cuarteaban los pezones, porque sangraba, porque le dolía. Esta señora que está aquí sentada, y ustedes lo han visto, soy alérgica a toda broma. Sufro una rinitis alérgica brutal. Y mi madre falleció de cáncer de seno. Que esta historia no se repita. Se lo decimos a las muchachas más jóvenes. Denle pecho a los muchachos. Denle pecho a los muchachos. Y mira, a la hora de la chiquita, el médico que le dice o la enfermera que le dice a ustedes, métale al muchacho un tetero de leche maternizada, no lo están haciendo por tu bien, sino porque hay un laboratorio que se anda bajando de la mula para mandarle un congreso si vende determinadas cantidades o si receta determinadas cantidades de esa leche. Seamos pensantes y dejemos de ser rehenes. Bueno, vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter @laventanaabierta. Nos escribe Mario de Jesús Pérez. nos comparte una información publicada por La Iguana. Paralizan producción de Café Madrid, Fama de América y El Peñón. Acá las razones. Entonces dice, este miércoles trabajadores de las empresas nacionalizadas Café Madrid, Fama de América y El Peñón en Carabobo denunciaron la paralización de la producción de este rubro por falta de materia prima. Estas compañías fueron constituidas bajo el nombre de Empresa Nacional del Café luego de su expropiación en 2009. El representante sindical Benito Molina aprovechó la oportunidad de solicitar al Estado que tome en cuenta esta situación para revisar los precios del café para que se ajusten a los costos de inversión del productor. El quintal de café promedio es de 46 kilos y tiene un precio de 15.150 bolívares a precio regulado por Gaceta. Esto implica que el productor se ve afectado bajo estos precios, afirmó Molina. Los trabajadores cafeteros aseguran que anteriormente tenían capacidad instalada para producir 2 millones de kilos, pero que en la actualidad se redujo a cero, y hacen un llamado a ponerle la lupa a la situación del sector, pues 1.400 puestos de trabajo estarían en riesgo por el cese de operaciones. Con una capacidad instalada en el 2014 de 2 millones de kilos mensual, ahorita no estamos produciendo absolutamente nada porque estamos paralizados. En lo que va de año, si hemos producido 600.000 kilos, es mucho, porque eso va a efectos de materia prima. Eso implica que las tres torrefactoras nacionales estén paralizadas, fueron las palabras del representante sindical Benito Molina. Los trabajadores cafeteros sostienen que la producción de café ha caído en los estados Portuguesa y Lara, regiones que antes generaban 65% del rubro, y aseguran que para garantizar su producción necesitan al menos 600.000 quintales de materia prima al año. Además, los trabajadores aseguran que al recorrer las principales zonas cafeteras del país, constataron que no se está sembrando por falta de insumo como semillas y químicos. Entonces, es culpa para los que andaban que ¿qué pasó con Fama de América? ¿Qué pasó con Madrid? ¿Qué pasó con Café Venezuela? Es culpa de ellos, no. Primero, los productores están perdiendo. Los productores que son los que, porque ellos no cultivan el café, ellos lo que hacen es recibir el café para procesarlo. No les está llegando materia prima. ¿Por qué? Porque por un lado, ahí los productores piden que se ajuste el precio del café porque no le están ganando. Entonces, como no le están ganando, sencillamente no lo venden. Y por el otro, que no hay semillas, ha habido problema para el cultivo de café, ha bajado la producción y no les llega café. Entonces, al momento de establecer responsabilidades, es importante llevarlas hasta donde es y no dejarnos meter el cuento. ¡Ay, que quebró Fama de América por mala gestión del Estado y Café Madrid! No. Esas son plantas torrefactoras. Y si ha bajado la producción es eso, porque hay menos producción, porque no les ha llegado materia prima y porque los productores, muchos prefieren venderlo en el tipo gourmet a casas privadas que puede que les estén pagando más. Que lo más seguro es que les están pagando más que lo que les están pagando las empresas del Estado que se rigen por los precios impuestos por Gaceta Oficial. Bueno, vamos a seguir por acá. Hoy va a haber sesión en la Asamblea Nacional. Vamos a ver con qué golpe nos va a salir ahora la Asamblea Nacional Burguesa. Hay dos temas previstos para la sesión de este jueves en la Asamblea Nacional. Un debate sobre la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, específicamente de la Sala Constitucional, donde se anula la revisión de los magistrados juramentados el pasado diciembre de 2015. Y luego está en agenda legislativa y propuesta del orden del día la primera discusión del proyecto de ley orgánica de transparencia, divulgación y acceso a la información pública. Estos son los temas. Bueno, vamos a ver con qué pataleta van a salir hoy por la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Ya que estábamos hablando de estos strikes que ha estado metiendo la Asamblea Nacional Burguesa, en lo personal considero brillante la medida tomada por el gobierno venezolano de llevar este proyecto de ley de impunidad propuesto por la derecha a la ONU, para que vean toda esa confesión de todos los delitos cometidos por ellos. Que así, desde el punto de vista internacional, sepan los organismos internacionales en qué consiste esto y que no se metan en el cuento, ay, que es que el gobierno está en contra de los derechos humanos, que este es un gobierno forajido, genocida. No, que se enteren en qué consiste esta ley y que de paso es una buena manifestación de culpa por parte de la derecha venezolana. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, solicitó este miércoles al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que sea evaluado el proyecto de ley de amnistía promovido por la derecha desde la Asamblea Nacional. La jefa de la diplomacia nacional denunció ante este foro que la oposición venezolana no democrática pretende ahora desde la Asamblea Nacional vulnerar el Estado de Derecho Constitucional de los Derechos Humanos a través de una denominada ley de amnistía que perdona delitos como el narcotráfico, terrorismo, corrupción, fraude inmobiliario y todo tipo de delitos cometidos desde el 1 de enero de 1999. Recalcó que este proyecto promueve el perdón incluso a delitos que pudieran cometerse a futuro, lo que le otorga una esperanza a aquellas facciones violentas de la política que buscan derrocar el legítimo gobierno del presidente de la República, Nicolás Maduro. La llamada ley de amnistía, agregó Rodríguez, violenta absolutamente toda la doctrina internacional en materia de amnistía, motivo por el cual solicitó al alto comisionado de los derechos humanos de la ONU realizar un estudio para que se evidencie el carácter anticonstitucional y violatorio de los derechos humanos que pretende la impunidad en un aspecto donde no corresponde. La ministra para las Relaciones Exteriores participó este miércoles en el segmento de alto nivel de la 31ª sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza, donde entregó el Plan de Derechos Humanos de Venezuela 2016-2019, que fue debatido por todos los sectores del país. Bueno, son las 11:23 minutos. Vamos a hacer una pausa y nos vamos con este tema de Enrique Hidalgo. A mí me encantaba cuando era chiquita, interpretado por Gualberto Ibarreto, pero como no lo tenemos por Gualberto Ibarreto, ponemos esta versión en salsa, que también está muy rica, de Oscar de León. Se trata de La Carta. Con mi letra de mi amada, todo

Ay, ay, ay, qué cosa tan hermosa, hermosa, hermosa, hermosa esta canción compuesta por Jordano Di Marzo, que también me gusta mucho la versión de Jordano, pero esta versión de Luz Marina tiene una... Porque la de Jordano es más de despecho, ¿no? Dice, cada mentira, ¿qué digo? Se le mete ese sentimiento desesperado. En cambio, Luz Marina le da un toque entre melancólico y sensual, hermosísimo, este tema A Flor de Piel. Y bueno, ya estamos en la última media hora del programa La Ventana. Sigue abierta la participación, el 5627949, 5623953. También están las redes sociales y se comunican con nosotros por el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3. Y nos escribe el poeta del Morralito, Eduardo López. Sigo insistiendo, programa como La Ventana motiva más que mucha habladera. Esta mañana, oyendo la explicación de un usuario sobre el transporte público, que no es público, vi cosas importantes para aclarar. Y nos cuelga algo hermosísimo que compuso el poeta que se llama Mahatma Chávez. Y lo está colgando Mahatma Chávez Reloaded. Voy a ver si de verdad lo puedo descargar para ponerlo mañana, porque yo creo que vale la pena compartirlo con ustedes. También escribe Ángel López. Si gusta, nos ponemos de acuerdo y me facilitas un pendrive y te hago llegar mi colección de Gualberto, entre otros. Y si me lo permites, aprovecho para poner a tu orden algunos temas que pudieras sacarle provecho en el programa. Bueno, nos estamos poniendo en contacto, Ángel. La cuestión es que tengo que conseguir el fulano pendrive, ¿no? Pero bueno, vamos a cuadrar algo chévere. Gracias, gracias, gracias, camarita. Un beso grande. Bueno, nos escriben también por la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, nos dice Marglelis Quintero. Hola ENSA, la ley de producción nacional que propone la Asamblea Burguesa es una propaganda engañosa como la última cola. Y Raquel Cárdenas retuiteó un retuit que yo lancé hace unos días. Queremos oír la radio Alba Ciudad en la parrilla del satélite de Can TV. Lo solicita el pueblo. Ojalá, sería buenísimo. Dice Raquel Cárdenas, hay 25.000 toneladas de leche en manos del Estado, pero no se empacan porque tienen deuda con proveedores en el exterior. ¡Ah, caramba! Bueno, fíjense ustedes, ¿no? Nosotros estamos hablando al principio del programa que, oye, cómo las empresas están montando, poniendo los precios que a ellos les da la regalada gana, porque eso es lo que nos están clavando. Y la Sunde vive en una sola discutidera. Ay, ¿cómo hacemos para establecer precios? Ay, ¿cómo hacemos con las ganancias? No, no, no, tienen que parar esta ola especulativa. Entonces, fíjense ustedes, este titular de Noticias 24. Sunde adelanta mesas para determinar costos reales de estacionamiento. ¡Si ya subieron los precios! Ya subieron los precios de los estacionamientos y ahora es que ustedes se van a reunir, la Sunde se va a reunir para establecer los costos reales. Señores, es que de verdad que cuando la Sunde mueve un dedo ya los otros le dieron 20 vueltas al estadio. Que se pongan pilas porque de verdad que este organismo es que no está dando la talla en absoluto. Bueno, vamos a profundizar la información. La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, SUNDE, anunció a través de su cuenta de Twitter que nos encontramos adelantando mesas de trabajo con los miembros del gremio prestador del servicio de estacionamientos o garajes. Desde el 1 de marzo entra en vigencia el aumento del costo de los estacionamientos, 40 bolívares la hora. Sin embargo, el ente mencionó que se espera lograr el entendimiento con los propietarios y administradores a fin de determinar costos reales. Conchale, vale, pero este es el colmo. Es el colmo. O sea, vamos a ser tan ingenuos para pensar. Luis, ¿podrías bajarle por favor la cortina? Gracias, cariño mío. Nosotros vamos a ser tan ingenuos como para pensar que estos agarran y le van a bajar el precio a la hora para estacionar un carro. No lo van a bajar. Entonces, ¿dónde está metida la Sunde? Es como el cuento del aumento del pasaje. Ahí está Noticias 24 publicando. Usuarios y choferes de acuerdo con subir el precio del pasaje. No, los usuarios no estamos de acuerdo. Entonces ahí lo andaba diciendo Fernando Lapresta, que ya quieren clavar 40 bolívares el pasaje y lo que uno dice es lo siguiente. Oye, lo subieron en diciembre, después de las elecciones, subieron el pasaje a 20 bolívares. Eso no se habló ni con el Ministerio de Transporte, eso no lo aprobaron las alcaldías, por lo menos en el caso de Libertador, lo hicieron así, pácata. Y al final terminamos pagando 20 bolívares porque estamos cansados de pelear con los choferes y que no se haga nada. Ahí sí ganó el cansancio. Está bien, toma tus 20 bolos, que te aprovechen. Es lo que uno les terminó diciendo a estos señores. Entonces ya hubo un aumento del pasaje ilegal y va a venir otro. Y entonces las alcaldías, bien gracias, el Ministerio de Transporte, bien gracias, la Sunde, bien gracias. Entonces, cónchale, vale, uno está aquí echándole pichón y resteado. Resteado, y vemos cómo el presidente Nicolás Maduro se revienta. Vemos cómo hay altos funcionarios, ahí está Delcy Rodríguez denunciando, echándole pichón. Ahí está también Eulogio del Pino recuperando los precios del petróleo. Vemos cómo le anda echando pichón nuestro diputado Héctor Rodríguez, allá en la Asamblea Nacional, que por cierto fue amenazado de muerte por Liborio Guarulla y puso la denuncia. Vemos que hay gente dentro del gobierno que le está echando pichón. Pero vemos otros organismos y vemos otros funcionarios que de verdad, señores, mejor que terminen de colgar las chapaletas y se vayan y le dejen y le den espacio a chance a gente que sí quiera trabajar. O sea, es insólito que llegan, suben los precios del estacionamiento. Es que la Sunde se va a reunir para establecer los precios reales. Y ya lo vimos todo con el aumento del pasaje del transporte. Ya lo vimos todo, ya se pondrán de acuerdo porque siempre empiezan subiendo el pasaje en lo del sureste. Y eso después llega a Libertador. Ya los de Libertador, bueno, total, subieron el pasaje a 20 y aquí no pasó nada. Eso nunca salió en Gaceta Municipal, nunca salió en Gaceta Oficial. La alcaldía de Caracas dijo que no, que ese aumento no iba. Pero como ellos terminaron cobrando lo que les daba la gana, no había un policía que aplicara la ley, un funcionario de la alcaldía que aplicara la ley, y uno ya está cansado de recibir insultos de los choferes, pues sencillamente, bueno, mira, toma tus 20 bolos. Entonces, esas son cuestiones que, señores, hay que ir señalando el dedito, o sea, hay que ir señalando con el dedo, porque ahí está, oye, nos suben los tickets de alimentación, suben los salarios, pero caramba, esta gente cobra lo que les da la regalada gana y no hay un organismo que proteja al consumidor, porque no existe. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás, Alvarina? Bien, bueno, yendo el pasaje, mira, por aquí, 40 bolos. Uno pagaba 20, pagaba 25 y 24 y 26. Y si no daba 30, no tengo sentido. Ajá. Mira, que te iba a decir, no, este es un llamado que le hago yo a, bueno, a los camaradas que estamos pendientes, que esta gente está montando un golpe de Estado. Sí, señor. Ajá, eso lo estábamos diciendo al principio. Y otra cosa que le quiero hacer a la lona. ¿Sabes que en el metro se monta muchacha? Me dio cosa el domingo antepasado. Monté en el metro una muchacha muy joven, con tres niños, uno de brazo, un varoncito como de 7 años y una niñita como de 12 años, el peligro es, viviendo de noche. Peligro. Así se monta mucho también con niños, un llamado a la lona. Y la otra, bueno, no sé si tú te acuerdas, aquel muñeco que llamaban Topollillo. ¿Aquel qué? ¿El muñeco del Topollillo? Sí, vale. Sí, pero ya era chiquitica. Igualito a Topollillo. Que se venía para acá y se venía para acá. Igualito a Topollillo. ¿Ves? Y entonces, bueno, un llamado a todos los camaradas que estamos pendientes, porque esta gente quieren acabar con todo. Sí, señor. Bueno, pase buen día y te quiero mucho a todos. También te quiero mucho, mi bella Alba. Un beso gigante para ti. Tan bella la Alvarina. Bueno, continuamos, ¿no? Revisando informaciones. Y bueno, existe, ya se los habíamos dicho, existe un nuevo plan de abastecimiento de agua. Entonces, como medida para distribuir de manera equitativa el agua, la operadora de acueductos de hidro... Como medida para distribuir de manera equitativa el agua, la operadora de acueductos del Distrito Capital y de los estados Vargas y Miranda, Hidrocapital, implementó desde el 1 de marzo un nuevo plan de abastecimiento. Esta medida se aplica ya en todas las parroquias caraqueñas a fin de garantizar las reservas de los embalses. Esto ante el recrudecimiento de la falta de lluvias ocasionada por el fenómeno El Niño. La titular de la hidrológica, Evelyn Vázquez, informó que esta sequía, que se ha prolongado desde 2013 y que tiene previsto intensificarse para el año en curso, ha ocasionado que los principales embalses que surten a Caracas, Vargas y Miranda, tales como Camatagua y Taguasa, hayan bajado considerablemente sus niveles. Anunció que Lagartijo y Ocumarito están completamente inoperativos. ¡Ay, qué fastidio con esta nariz! La sequía no ha permitido recuperación natural de embalses del país, manifestó durante su participación en el programa El Desayuno transmitido por Venezolana de Televisión. Destacó que para profundizar esta medida también se está atendiendo la corrección de fugas, eliminación y regularización de tomas no autorizadas y la ejecución de mantenimientos correctivos y preventivos a los sistemas de producción TUI 2 y TUI 3. En 4 semanas se atendieron 6.914 averías en la Gran Caracas a través del plan extraordinario, precisó la funcionaria, a la vez que hizo un llamado a la comunidad a hacer uso racional del agua en su cotidianidad y llamar al 0800 potable para reportar las fugas y averías que serán atendidas con la prontitud del caso. Entonces, bueno, hay un cronograma publicado en el Ciudad Caracas, lo pueden revisar allá. Entonces, bueno, la cuestión es por sectores, ¿no? Lo tiene aquí el Ciudad Caracas. Por lo menos, bueno, ya yo estoy viendo lo que corresponde donde yo vivo. A ver, lunes servicio nocturno, martes sin servicio, miércoles servicio nocturno, jueves servicio diurno, viernes servicio diurno, sábado servicio diurno. Ah, no, yo me estoy metiendo por otro lado. Bueno, eso después lo reviso con calma. Pero bueno, busquen en el Ciudad Caracas o métanse, ¿no? Busquen por internet las tablas para que tengan una idea de cómo quedó el plan de racionamiento de agua. Por otro lado, también va a haber un plan especial, aumentará en corto plazo la generación termoeléctrica en 1.000 megavatios. A través de varios proyectos próximos a ser puestos en servicio, el Gobierno Nacional aumentará la disponibilidad de energía generada por métodos termoeléctricos en 1.000 megavatios, informó este miércoles el ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez. El ministro dio esta información como parte de la operación Agua Divina, dirigida a verificar los niveles reales del embalse de Guri, formado por las aguas represadas del río Caroní en el estado Bolívar, a la altura de la boca de entrada de la unidad generadora 20 de la Casa de Máquinas 2 de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar. Esta operación fue encabezada por el propio ministro Mota Domínguez, que junto a un equipo de buzos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Corporación Eléctrica Nacional, se sumergió en las aguas del embalse a la altura del vano B de esta unidad generadora. A su salida, informó que este miércoles la entrada toma de esta unidad generadora se ubica en 238 metros sobre el nivel del mar, lo cual, comparado con la cota del embalse de 248,70 metros sobre el nivel del mar, representa un margen operativo de casi 11 metros, suficiente para que las operaciones de esta Casa de Máquinas 2 continúen sin mayor inconveniente hasta mayo. Apagaron el aire, ¿verdad? Cada vez que lo prenden o lo apagan, a mí se me pone la nariz mal y estoy, pero de verdad, mal. Bueno, ¿ves? Por eso, porque a mí no me dieron leche materna, señores, no le hagan esto a sus hijos. Muchachas jóvenes, denle teta a los muchachos, porque si no, fíjense ustedes, estas narices que se ponen insoportables por falta de calostro. Ok, bueno, Mota Domínguez resaltó que el fenómeno El Niño ha provocado un fuerte descenso en el caudal del río Caroní, que no solo alimenta a la central Simón Bolívar, sino también a las centrales Antonio José de Sucre, Macagua, y Francisco de Miranda, Caroachi, que conforman el conjunto generador del Bajo Caroní. Apuntó que el Gobierno Nacional está actuando con diligencia para evitar situaciones que limiten el suministro de energía, como las que se aplican en países que también sufren este fenómeno climatológico. Al respecto, anunció que por instrucción del presidente de la República, Nicolás Maduro, se activará un plan para aumentar la generación termoeléctrica en 1.000 megavatios hora en el corto plazo. A tal fin, el término de la presente semana, se pondrá en operación la nueva central termoeléctrica Barquisimeto 3, ubicada en el estado Lara, cuya capacidad de generación es de 90 megavatios. A esto se une el proyecto de Luis Zambrano III en el Vigía, estado Mérida, con una capacidad de generación de 130 megavatios por hora. También se activará el complejo Bajo Grande 1 de Petróleos de Venezuela, PDVSA, en la costa oriental del lago, estado Zulia, que generará 35 megavatios, así como un nuevo conjunto generador en Planta Centro, estado Carabobo, con capacidad para 600 megavatios. Estos proyectos termoeléctricos se complementan con la activación de numerosas plantas diésel y gas de menor tamaño ubicadas en diferentes ciudades del país que conforman el sistema de generación distribuida, las cuales se encienden en las horas pico para mantener los niveles de tensión. El titular de Energía Eléctrica recalcó, sin embargo, que ante este fenómeno natural que afecta a los sistemas hidroeléctricos del país, se requiere no solo el esfuerzo del Estado venezolano, sino de la propia población, a la que invitó a hacer uso racional de los equipos eléctricos en sus hogares y reducir así la carga sobre el sistema. También exhortó a la población a no hacer caso a voceros de la derecha que intentan crear miedo con falsas afirmaciones sobre el nivel de los embalses del río Caroní, y señaló que la operación Agua Divina permitió precisamente demostrar que, a pesar de la inclemencia de la sequía, la mayor central del país puede seguir operando con normalidad por el tiempo suficiente para que llegue el invierno, siempre que toda la población ponga de su parte en la campaña de ahorro energético y uso racional del agua. Bueno, nos escribe Rafael Aulara, que mandamos un besote, mi Rafa, tiempo sin escribir, quien nos dice por la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Besos, Gensa, insisto, esa asamblea de coburguesa y idea de disolución que sigan metiendo la pata, van directo para allá. A ver, hablábamos del nuevo plan de abastecimiento. Pero yo creo que yo tenía otras cosas por acá, pero bueno, ya también está llegando el momento de despedirnos. Ya les habíamos dicho que el diputado Liborio Guarulla amenazó de muerte en el hemiciclo a nuestro diputado Héctor Rodríguez, y Héctor Rodríguez pues puso la denuncia formal en la fiscalía. Por otro lado, bueno, noticias internacionales, esta es la libertad de expresión que defiende la derecha. Cableoperadora del grupo Clarín eliminó la señal de Telesur a gran parte de sus abonados allá en Argentina. No les conviene que la gente tenga otra opción. Esa es la libertad de expresión, ¿no?, que defiende la derecha. Y bueno, los invitamos, que esto a los que son amantes de la salsa, pues el septeto santiaguero y el sonero clásico del Caribe se presentarán en el Teatro Alameda de la Parroquia San Agustín el día de hoy, este jueves 3 de marzo de 2016. También, bueno, los pondremos al tanto sobre las diferentes actividades que se van a llevar a cabo a partir, si no me equivoco, a partir de mañana, para homenajear, ¿no?, para conmemorar 3 años de la siembra del comandante Chávez. Una fecha que, bueno, debemos recordarlo con alegría, que bastante alegría y bien nos dio, ¿no? Ya igual no nos hace falta, igual nos sentimos tristes, igual muchos de nosotros todavía lo lloramos, pero hay que recordarlo con alegría y transmitirle esa alegría a las generaciones futuras. Sobre todo en este momento que necesitamos tanta alegría, tantas cosas que suban la moral. Vamos a subir la moral recordando esas cosas hermosas y entrañables que nos legó el comandante Chávez y con las que vivimos, ¿no? Pero bueno, por ahora los invitamos este jueves en el Teatro Alameda de San Agustín a disfrutar del septeto santiaguero y sonero clásico del Caribe. Esto forma parte del ciclo de conciertos organizado por el Fondo Cultural del Alba. El Teatro Alameda de la Parroquia San Agustín recibirá este jueves al septeto santiaguero, una de las agrupaciones cubanas más representativas de la guaracha y el son en el mundo. El sonero clásico del Caribe, quienes celebran 40 años de carrera artística, abrirá esta gran fiesta caribeña a 5:30 para interpretar lo mejor de su repertorio y poner a bailar al público del oeste de la ciudad. El septeto santiaguero, fundado por Fernando Dewar en 1995, presentará un amplio repertorio donde el son y la guaracha tentarán a cualquier bailador. La agencia artística Presencia del Fondo Cultural del Alba y King Production Venezuela, con el apoyo de la Embajada de Cuba, son los encargados de producir un espectáculo de calidad para el disfrute de toda la familia caraqueña. Luego de su presentación en el Teatro Alameda, el septeto santiaguero llegará a la Flor de Venezuela el viernes 4 y al Museo de Barquisimeto el sábado 5 junto a la Orquesta Malecón, oriunda de la capital larense. La gira musical continuará en el estado Mérida el viernes 11 y el sábado 12, donde se presentarán junto a la Séptima Bohemia, agrupación venezolana de armonías contemporáneas con instrumentación tradicional de la música caribeña. Según el equipo de prensa del evento, todas las presentaciones de los salseros serán con entrada libre para el disfrute de todos. Bueno, ya son las 11:52 minutos. Llegó el momento de despedirnos y les agradecemos a todas y a todos su fiel sintonía y los invitamos. Ay, Dios mío, qué fastidio con esta nariz. Bueno, y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño y agradeciendo, ¿verdad?, la participación y el cariño de todas y todos, ¿no? Esta bonita familia, esta bonita familia de La Ventana. Pues bueno, los estuvimos acompañando la mañana de hoy en los controles, Luis Arloyo, cerrando La Ventana, Elsa García, que junto con Luis Arloyo les deseamos que tengan todos un excelente apetito, una feliz tarde y nos estaremos escuchando mañana. Y nos vamos con un temita de, ¿por qué no? Vale, un poquito de salsita erótica, pero la desentona. Un temita de Frankie Ruiz, una voz, yo discutía mucho, conversaba mucho con un amigo puertorriqueño que yo decía que para mí la mejor voz de Puerto Rico fue la de Héctor Lavoe y él me decía que no, que Frankie Ruiz, ¿no? Pero bueno, realmente Frankie Ruiz tenía una voz maravillosa, murió joven, ¿no? Y talentoso y bueno. Las drogas se lo llevaron jovencito. Así que nos despedimos. Tengan todos buen apetito, una feliz tarde, pásenlo rico. Nos estaremos escuchando mañana y nos vamos con Frankie Ruiz bailando. Vamos a seguir disfrutando. Ahora sí. Noche de fiesta en un sitio cualquiera. Ya comenzaba la orquesta y de pronto te vi. Entre mil falsos colores, la única estrella. La colección de mis sueños mirándome así. Con esos ojos intrusos buscaste los míos. Para arrancarles el habla y volcarlos. Todo comenzó bailando. Tu cuerpo me embriagó bailando. Entramos en calor bailando, bailando. Hicimos el amor. Dejamos de ser dos bailando. El ritmo nos unió. Hicimos el amor. Este romance en el baile encontró su principio. Y por el baile jamás va a tener un final. Pues cada vez que mis brazos te aprietan bailando, vamos marcando tú y yo del amor el compás. Y todo comenzó bailando. Hicimos el amor. Y todo comenzó bailando, bailando. Ya comenzaba tocando la orquesta y de pronto te vi mirando. Y todo comenzó bailando, bailando. Para que yo como un zombie mi china.